El acordeón ya está sonando, quiero ver a todos bailando. El acordeón ya está sonando, quiero ver a todos bailando. Con el repique de los timbales, las tumbas que están sonando. Con el repique de los timbales, las tumbas que están sonando. Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar. Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar. Todos bailando con el repique de los...